una caverna griega, encerrados en esta rueda, condenados a girar con ella, y nadie sabe a dónde lleva, nadie sabe a dónde lleva, nadie sabe a dónde lleva, nadie sabe siquiera si lleva. Si resulta que el cambio es la única constante, no cuesta entender por qué Kant encontró la razón tan aberrante. Si el sueño de la razón produce monstruos y Goya estaba en lo cierto, un monstruo ha de ser la razón. O no sueñan los androides con ovejas eléctricas, o no sueñan los hombres con hombres y los dioses con Dios, o no sueñan los números con aritmética. ¿O acaso no es solo un sueño la razón? Solución, pasan vidas y más vidas y nadie comprende a Dios, y lo amargo es la sospecha de que al alcance de la mano están las respuestas correctas, pero no las alcanzamos, que ante nuestros mismos ojos un hilo marca el camino, laberinto somos nosotros y no hallamos nuestro destino, el monstruo de la razón en un laberinto. Que somos nosotros mismos, el monstruo de la razón en un laberinto. Que somos nosotros mismos, el monstruo de la razón en un laberinto. Que somos nosotros mismos, somos nosotros mismos. El monstruo de la razón. El monstruo de la razón.